Ha empezado la pesadilla ártica. No existe nada a lo que se pueda comparar. Esto no es como la guerra, o la peste, o la crisis económica. Estamos mal equipados, histórica y psicológicamente, para entenderlo, que es una de las razones por las que muchos se niegan a aceptar lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo aquí y ahora es la transformación de la física de la atmósfera de este planeta. El Ártico se derrite a velocidades nunca vistas antes. A mitad de julio, vimos sorprendidas cómo Groenlandia había perdido en 4 días el 97% del hielo superficial. 3 semanas antes de que las temperaturas previsiblemente empiecen a bajar, el derretimiento del hielo ártico ya ha superado el récord establecido en 2007. La tasa diaria de pérdida ahora es un 50% más alta de lo que era ese año. El Ártico se ha estado calentando más o menos el doble de rápido que el resto del hemisferio norte. Esto es en parte debido a los mecanismos de retroalimentación existentes en los complejos procesos de cambio climático. Uno de ellos es el efecto albedo, o la disminución de la superficie blanca que refleja la luz solar. A medida que el hielo se derrite, expone crecientemente el oscuro océano, el cual absorbe más calor que las superficies del hielo, acelerando así la velocidad de derretimiento del hielo y generando más efecto albedo. La gran desintegración que estamos presenciando de hielo y de certezas sobre el futuro está ocurriendo mucho más rápido de lo que la mayoría de los científicos del clima predijeron. Las predicciones más extremas de la máxima autoridad científica sobre cambio climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en 2007 preveía la desaparición del hielo marino del Ártico en las últimas décadas de este siglo. Ahora, estas previsiones han cambiado y la desaparición del hielo marino en el Ártico podría ocurrir ya en esta década o en la siguiente. Es decir, nos encontramos mucho más allá del peor de los escenarios posibles dibujados por la ciencia. Con la fusión ártica se pone en entredicho otra creencia muy extendida, que las partes templadas del mundo, donde se encuentran la mayor parte de las naciones ricas, serán las últimas y menos afectadas por el cambio climático. Los nuevos conocimientos sobre la afectación de la destrucción del Ártico sobre el norte de Europa y Estados Unidos sugieren que el calentamiento del Ártico es probablemente responsable de los extremos patrones climáticos que están experimentando las zonas templadas del planeta en estos momentos. En realidad, nadie sabe exactamente lo que sucederá climáticamente en Europa y Estados Unidos durante el próximo invierno y el verano siguiente, si la fusión del hielo sigue batiendo récords, pero es poco probable que sea una experiencia agradable. Por una parte, los gobiernos no están haciendo nada, casi no se puede esperar nada de ellos. Han abandonado cualquier pretensión creíble de responder a la crisis ecológica global en que estamos inmersos. Por otro lado, ahora empieza una peligrosa carrera dantesca por explorar y sacar beneficio de la nueva frontera ártica. La ansiedad por dominar y aprovecharse de los nuevos territorios del Ártico se expresa a través de proyectos extractivos promovidos por gobiernos y grandes empresas. La industria petrolera quiere así expandirse en uno de los ecosistemas más frágiles del mundo, donde el hielo, las tormentas y la oscuridad hacen los procesos de decontaminación casi imposibles. No está muy claro si es la estupidez, la codicia o la pasividad lo que nos está guiando como especie, pero lo que está claro es que tiene una grotesca dimensión autodestructiva muy alarmante. El hielo del Ártico, esa plataforma sólida vital para la regulación climática del planeta, se desvanece en el aire, y posiblemente nuestras futuras pretensiones de paz y prosperidad sean las siguientes en desvanecerse.